vivido esta marcha número 3 en La Rioja después de tantos años de lucha, después de 4 años, Ramón. Con la alegría que hay que tener toda vez que uno sigue estando donde tiene que estar, sigue enfrentando con una simetría descomunal, una lucha dignísima e imprescindible, que es de todos y que cada día más, por más que pongan aparatos de blasfemia permanente, ridiculizaciones, agresiones de todo tipo, es evidente que el mensaje de la asamblea ya está en el corazón de los riojanos. ¿Qué te parece la participación del interior en esta marcha? Imprescindible, es fundamental, la participación de todos. De todos, esta es una lucha de todos. La defensa del agua, de la tierra, de la autodeterminación de los pueblos en el destino de las matrices de desarrollo que esas mayorías populares deciden para sí mismas y que esta caterva de representantes de cotillón que tenemos tiene que terminar de aceptar alguna vez. Este es el tema. La gente de la capital que no participa, ¿por qué crees? ¿Es miedo, falta de información? ¿Qué pasa con el riojano de la capital? El mensaje de las asambleas fue recibido por la mayoría del pueblo riojano, así lo dicen incluso trabajos técnicos de consultoras nacionales recientes. Esta es la mayor preocupación del gobierno provincial, nacional y de las propias multinacionales. ¿Cómo revertir el trabajo de concientización de todos estos años en la conciencia ciudadana, que ha crecido enormemente? Después hay miedo, es verdad, hay temor. La estructura, la incidencia de la estructura estatal en la vida cotidiana de los ciudadanos es enorme, es una especie de gran hermano. Entonces, hay gente que sencillamente no puede ponerse porque tiene riesgo, amenazas permanentes concretas, aprietes de todo tipo, y otra gente que sí tiene el margen para hacerlo. Yo jamás condenaría a una persona porque no ponga el cuerpo si está colaborando de otras múltiples maneras, colaborando, sea pasando información, distribuyendo, ayudando económicamente con aporte voluntario. Así que en ese sentido todo esto está funcionando.